Más humano, universo. Perú. Ejecutivo formaliza comisión especial para investigar y analizar sucesos de Bagua. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, resolvió formalmente la constitución de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, Amazonas, ocurridos el pasado 5 de junio. A fin de lograr una reconciliación, la comisión intenta determinar las causas y consecuencias de orden sociocultural, económico, político y religioso que originaron los sucesos del 5 de junio. Según la resolución, la comisión tendrá una vigencia de 90 días, tras los que entregará el informe al presidente del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, encabezado por el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba Vélez. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, participa en esta comisión investigadora como representante del Estado, junto al sacerdote Ricardo Álvarez y la exministra de Trabajo y de la Mujer, Susana Pinilla. Gutiérrez aseguró que la investigación sobre los trágicos sucesos registrados en la Curva del Diablo será objetiva y descartó cualquier tipo de politización. El informe que vamos a hacer va a ser absolutamente objetivo. Nosotros el único compromiso que tenemos es con la verdad, nada más, sostuvo. Los representantes de las comunidades amazónicas son Pilar Macetti Soler, extitular de las carteras de Salud y del Interior, la religiosa Mari Carmen Gómez Calleja y el profesor Aguaruna Jesús Manasés Valverde. Por parte de los gobiernos regionales, el representante es Manuel Bernales Alvarado, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente CONAM. El presidente será elegido entre sus integrantes. El Ministerio de Agricultura resolverá los gastos que demanden el funcionamiento de la comisión.